No hay revolución latinoamericana, no hay independencia latinoamericana, no hay emancipación de los pueblos latinoamericanos si no se construye el sujeto. Sujeto plural, nos diría Isabel Sauber, pero es un sujeto que también se va a desarrollar en contradicción entre el retorno de ciertos nacionalismos y el pensamiento emancipador marxista indio, si ustedes quieren. Nosotros nos asumimos como marxistas, como indianistas. Es una suerte de indianización del marxismo.